La hipocresía otra vez ganó. La mentira sigue viva y la verdad murió. Y digo todo esto y no es solo por hablar, sino por una historia que te voy a contar. La de un hombre bueno que a nadie lastimó, y todas las mañanas iba a trabajar para su familia poder alimentar, vestir a sus hijos, poderlos educar, comprar los remedios para su mamá. Una mujer anciana que enferma está. Un día en una fiesta conoció un ratamán. Le dijo: marihuana te puede ayudar. Le regaló semillas, le empezó a sentar. De la primer cosita le empezó a fumar. El ataque de alma ya no vino más. Por eso él su planta siempre conservaba y con mucho cariño siempre las negaba. Yo expreso está por cultivar marihuana. Yo expreso está por cultivar marihuana. Llegó de trabajar, besó a su esposa, sus hijos, su mamá. Después al jardín se puso a regar. Nunca imaginó lo que iba a pasar. Cuatro patrulleros llegaron al lugar, armados para la guerra y con orden judicial. Derribaron la puerta, destruyeron el lugar. Encontraron su muñeca, no lo dejaron llamar. Delante de su esposa, de sus hijos y de su mamá. Angustiada no para de llorar. Cada vez que los niños preguntan por papá, el dueño de la casa los corrió del lugar. Ya no había dinero con qué pagar. Desesperó de todo y en su celda lloró. Tuvo ataque de alma y su salud empeoró. Tanto dolor no lo pudo soportar. Sus ojos se cerraron y jamás volvió. Marihuana.